mil pesos. Doctor aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Con Bretaña, por favor, presenta los clásicos en la FM. Disfrútala. Bretaña acompaña tus mejores momentos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Hoy tendremos un especial con la agrupación ABBA desde Suecia. Una agrupación que el pasado jueves regresó después de más de 39, 40 años de estar inactivos. Volvieron por primera vez con una canción donde se unen los cuatro integrantes: Agnieszka, Frida, Björk y Benny. ABBA. Pues vamos a estar presentando más adelante sus dos nuevas canciones. Evidentemente, en este gran especial de ABBA tendríamos que hacerlo. Pero empecemos a contar de una vez, en conteo regresivo, los 20 superclásicos de ABBA. En el número 20, The Winner Takes It All. I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Big thing or a small, the winner takes it all. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Hoy presentando los 20 superclásicos de la agrupación ABBA. La siguiente canción habla sobre una jovencita que se enamora de un hombre más grande que ella, pero él trata de disuadirla diciéndole que puede bailar o hablar, pero no ir más allá, y que si lo sabe su mamá. Aquí están, en el número 19, ABBA con Does Your Mother Knows? Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. siempre. Superclásico número 18. Contando regresivamente los 20 superclásicos de la agrupación ABBA. Una versión en español de la canción que viene a continuación, Angel Eyes, fue planeada pero nunca grabada. Angel Eyes no tuvo video, ya que se mostraba en el álbum de Bullet Bush como una canción más, pero no fue programada. Sin embargo, en la segunda película de Mamma Mía fue protagonista. Aquí está, en la casilla número 18, ABBA con Angel Eyes. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Hoy estamos con el grupo ABBA, los 20 superclásicos de esta agrupación que ha regresado después de 39 años. Waterloo fue especialmente escrita para competir en el Festival de la Canción de Eurovisión. Y los tres integrantes del grupo eligieron la canción Hasta Mañana, pero la única que no estaba de acuerdo era Frida, la pelirroja, porque ella sentía que no ganaría con esa canción. Entonces eligieron Waterloo para concursar en este festival. Pues ganando y siendo un trampolín para la agrupación sueca, aquí está en el número 17, Waterloo. Estamos contando los 20 superclásicos de la agrupación ABBA que han regresado a la música. Aunque Thank You for the Music, gracias por la música, nunca fue lanzado oficialmente como sencillo, la canción era una de las más populares de ABBA y fue incluida en el álbum recopilatorio de Grandes Éxitos Volumen 2. Incluso su versión en español, Gracias por la Música, es la que le dio nombre a ese LP de ABBA en castellano y se convirtió en uno de los sencillos más exitosos en México y en Argentina. Aquí está hoy en nuestro conteo de los 20 superclásicos de ABBA en el número 16, Thank You for the Music. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So lucky. I'm the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the sun? That's what I mean. So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. Clásicos, los 20. Y hoy presentando los 20 superclásicos de la agrupación ABBA. Antes de continuar con el conteo, pues quiero presentar una de las dos canciones que hasta el momento se conocen del álbum nuevo de ABBA que saldrá en el mes de noviembre. Ya hay dos canciones adelantadas. Una de ellas es esta que viene a continuación. Y decía Björn, uno de los compositores y productores, que desde que oyó la melodía que empezó a componer, sabía que esa canción tenía que hablar de ellos mismos, de los integrantes del grupo. Y de eso se trata esta nueva canción de ABBA, un extra en nuestro programa, llamada I Still Have Faith in You. Aún tengo fe en ti. Lo nuevo del clásico grupo ABBA. I still have faith in you. I see it now. Through all these years, that faith lives on. Somehow, there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say I never really thought I'd feel this way. But I remind myself of who we are, how inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. It all comes down to do I have it in me? I believe it is in them, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me? Crazy things we did, it all comes down to love. Do I have it in me? Les propongo subirle el nivel a este momento con Bretaña, por favor. Definitivamente, solo Bretaña acompaña tus mejores momentos. Con Bretaña, por favor. Por sus burbujas. Es refrescante. Con hielo y limón. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Ahí estaba el nuevo de ABBA, I Still Have Faith in You, de su próximo álbum llamado Voyage. Bien, y continuemos con el conteo regresivo de los 20 superclásicos de esta agrupación ABBA. Esta canción fue grabada el 31 de mayo de 1977 en los estudios Marcus Music de Estocolmo, llamada primero A Bit of Myself. La canción habla sobre una mujer que le pregunta a su pareja cuál es el juego que está jugando entre los dos, que ella no quiere jugar más y hacer las cosas en serio. La canción finalmente terminó llamándose The Name of the Game. Aquí está ABBA en el número 15. Let me down. Would you love at me? If I can, I care. you make me feel, and you make me show what I'm trying to conceal. If I trust in you, will you let me down? Would you let me? If I said I care for you, could you please? Superclásico número 14. Hoy estamos presentando los 20 superclásicos de la agrupación ABBA, que ha regresado a la música. Como en la mayoría de los casos, Benny y Björn habían comenzado a trabajar en la melodía de la canción que viene a continuación desde días antes de entrar al estudio de grabación. Para la época en que el tema fue escrito, el cuarteto ya había completado la grabación de 6 de las 10 canciones que integrarían el siguiente álbum. Aquí está, en el número 14, ABBA con Lay All Your Love On Me. Thank you. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos con los 20 superclásicos de ABBA. Fernando es una canción y un sencillo que publicó el grupo sueco ABBA, pero su versión original fue lanzada en el álbum Frida Ensam de 1975. Frida, una de las vocalistas de la agrupación, en su álbum solista en sueco, la presentó. Oigamos un extracto de esa primera versión. Vem är du som tror att detta kunde drabba bara dig? Har du några glad att sånget har så spela, spela, spela dem för mig. Pues ahí estaba la versión de Fernando en sueco cantado por Frida. Pero la versión de la agrupación tuvo un éxito mundial. Aquí está en el número 13, ABBA con Fernando. Remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closing out, Fernando. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Shining there for you and me, for liberty, Fernando. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos contando regresivamente los 20 superclásicos de la agrupación ABBA que han regresado felizmente al mundo de la música. La siguiente canción, compuesta por Benny y Björk, grabada en febrero 1 del 79, tenía un nombre originalmente como XX y América. Fue la única canción de ABBA que no fue grabada en Suecia, sino en los estudios Criteria de Miami, que estaban muy de moda a finales de los años 70. La canción habla de alguien que ofrece algo a alguien, aunque la canción se hizo más famosa por su ritmo y su sonido orientado a algo de música disco. ¿Qué canción es? Esta que se llama Bullet Bus. Aquí está en el número 12. Yeah. son los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Hoy presentando los 20 superclásicos de ABBA. La grabación de la siguiente canción se destaca por ser la única canción de ABBA que incluye vocalistas además de los cuatro miembros de la banda. El coro al final de la canción que van a vivir a continuación cuenta con un coro de niños de la Escuela Internacional de Estocolmo. Aquí está en el número 11, I Have a Dream. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Hacemos una pausa en esta primera hora de nuestro programa de hoy, los 20 superclásicos de la agrupación ABBA. Cuando volvamos, las 10 canciones más importantes de la banda sueca y el segundo estreno de esta banda que ha regresado con un viaje Voyage. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. ¡Viva la Salsa 2! ¡En vivo! Ahora, en el Movistar Arena. Víctor Manuel. Por ella, La India. Es un gran hecho, Rey Luis. Fue mi media mitad. Miki Taveras. Y el grupo Niche. Yo quiero algo que se quede para siempre. Sábado 9 de octubre. Tu boleta ya a la venta. Con el 25% de descuento. Información y palcos en el 311-254-5050. En AVE Villas queremos seguir a tu lado, por eso estamos seguros de que juntos podemos. AVE Villas presenta. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por deporte. Los espero para anotarnos un hit. Pedir que te ayuden a comprar por internet porque no tienes tarjeta de crédito ya pasó de moda. Modernízate y comienza a disfrutar la nueva tarjeta débito Mastercard AVE Villas, que evoluciona contigo para que puedas comprar por internet, pagar tus aplicaciones favoritas y hacer pagos sin contacto, con la seguridad y beneficios de una tarjeta de crédito y con débito a tu cuenta de ahorros o corriente. Solicítala ya en nuestras oficinas y ten una tarjeta débito que evoluciona contigo. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Unicentro reactivamos la industria automotriz colombiana y presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. La feria automotriz más importante del país, creada junto a las 34 marcas más grandes del mundo. Ven por el carro de tus sueños con toda tu familia a Motor Fair. Del 2 al 12 de septiembre en Unicentro Bogotá. Siempre tienes más. Agítate en todo momento y refréscate con una fusión cítrica en casa. Reencuéntrate con un salpicón en el almuerzo. Acompaña la empanada con un tutti frutti naranja. Uf. O haz como Chris, que los disfruta todos. Y en todas partes. Porque tutti frutti, salpicón, fusión cítrica y el nuevo naranja van perfectos con las comidas, con grandes momentos y lo mejor, a precios irresistibles. Pruébalos. Tutti frutti. Agítate. En tu éxito, portátil con procesador Intel Core i5 de décima generación y 12 GB de RAM Lenovo a $2,329,000 con tu tarjeta éxito o $2,479,900 con otro medio de pago. Válido hasta el 9 de septiembre de 2021. 200 unidades disponibles. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Explora la magia con Mickey, Minnie y sus amigos en los parques temáticos de Disney. Viaja a Walt Disney World Resort en Orlando, Florida y vive los mejores momentos en familia. Visita el stand de Stenojet y obtén un 15% de descuento en los tickets. Ingresa ya a www.motorshow.rcnradio.com del 26 de agosto al 5 de septiembre. Disfruta en familia la magia de Disney. En Unicentro reactivamos la industria automotriz colombiana y presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. La feria automotriz más importante del país, creada junto a las 34 marcas más grandes del mundo. Ven por el carro de tus sueños con toda tu familia a Motor Fair. Del 2 al 12 de septiembre en Unicentro Bogotá. Siempre tienes más. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. We'll be right back. con Amarillo de Manzanares 24 y 32 grados, hablemos de pioneros. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos hoy presentando los 20 superclásicos de la banda ABBA. Esta canción fue escrita por Benny Björk y Sting Anderson. Este último fue quien le puso el título a la canción y Björk fue quien compuso el resto de la letra. Fue grabada el 22 de agosto del año 74. Originalmente se llamaba Turn Me On. La canción habla sobre una mujer que pide a su pareja la rescate de la única forma posible, que es entregándole todo su amor. En el número 10 está ABBA con SOS, SOS. Estamos presentando los 20 superclásicos de ABBA hoy en la FM. Esta canción fue escrita por Benny Björk, Sting Anderson, el 17 de mayo del año 76, en Estocolmo, originalmente llamada Gypsy Girl. Es curioso cómo varias canciones les tenían un título y al final terminaron llamándose de otra forma. La canción cuenta como una mujer que está harta de trabajar por poco dinero, planea encontrar un hombre rico que la mantenga y le cumpla todos sus caprichos. En el número 9, ABBA presenta Money, Money, Money. I Estamos presentando los 20 superclásicos de la agrupación ABBA. Esta canción fue grabada del 10 al 8 de octubre del año 80 en los estudios de Europa TV en Estocolmo. El video muestra a Agnetha y a Frida cantando mientras son iluminadas por un super trooper, un super reflector, mientras en otras escenas aparece todo el grupo cantando la canción en un escenario con muchas luces. También hay imágenes de la sesión de fotos que hicieron para la portada del álbum. Aquí está en la casilla número 8, ABBA con Super Trooper. Super Trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's and sleep, wishing every show was the last. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Estamos contando regresivamente los 20 superclásicos de ABBA. La siguiente canción fue una de las primeras en las que no colaboró su manager Sting Anderson. Sin embargo, esta canción rindió a ABBA un número 1 en Bélgica, el Reino Unido, Austria, México e Irlanda. Y gracias a un trabajo intenso de promoción en Estados Unidos, Take a Chance on Me vendió más copias que la misma Dancing Queen. Aquí está en el número 7, ABBA con Take a Chance on Me. Take a chance, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone. We can go dance, we can go walk, and as long as we're Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos con los 20 Superclásicos de la agrupación ABBA que han regresado a la música. Esta es una de las primeras canciones de ABBA en tratar el tema de las rupturas amorosas. Aunque el título vino de Sting Anderson, el resto de la letra fue escrita por Björk, el cual ha negado rotundamente que en la letra se muestre su situación en el momento que la escribía. Comillas, aunque el sentimiento estuviera escondido dentro de mí por algo que estuviera pasando conmigo, no tiene nada que ver, es 90% ficción, dice el compositor y productor de ABBA. Aquí está, en la casilla número 6, Knowing Me, Knowing You. No y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre Y antes de irnos con los cinco primeros lugares hoy en el conteo de los 20 superclásicos de ABBA, pues quiero presentar la segunda canción nueva del próximo álbum de ABBA, esta clásica agrupación. La canción se llama Don't Shut Me Down y habla un poco de un avatar que dice, sí, no me desconecten, déjenme seguir. Van a oír incluso en los primeros segundos de la canción Don't Shut Me Down, la parte vocal muy baladesca, pero de un momento a otro se siente que entrara el piano, el mismo piano que arranca Dancing Queen. ¿Será percepción mía? ¿Ustedes qué dicen? Aquí está este tema extra, lo nuevo de ABBA, Don't Shut Me Down. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Artística etiqueta. Si eres aguardienteros, sé tú el primero. Evoluciona y prueba la suavidad de Amarillo de Manzanares 24 grados. Pionero de los aguardientes desde 1885. Nueva imagen. Este es el mejor especial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 24 grados de alcohol en volumen. Super clásicos. Los 20. Número 5. Don't Shut Me Down es una de las dos canciones que adelanta el próximo álbum de ABBA llamado Voyage. Estamos contando los 20 superclásicos de la agrupación sueca y nos vamos con los 5 primeros lugares. Esta canción fue interpretada además por, entre otras, Meryl Streep en Mamma Mia, por Il Divo en su quinto álbum, The Promise. También fue cantada por la actriz Jane Lynch y el actor y cantante Matthew Morrison en la sexta y última temporada de la serie Glee. Aquí está ABBA en el número 5 con The Winner Takes It All. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Can I be strong there? But I was the fool, laying by the rules. The gods may grow with ice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep. Must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show always stay in love. The game is on again. A lover or a friend. A victim. I don't wanna talk if it makes you feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it all. So 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Estamos contando los 20 superclásicos de la agrupación sueca ABBA. ABBA había sido invitado al concierto Música por UNICEF, en el que grandes artistas del momento a finales de los 70 donarían una canción a la organización. ABBA ya había comenzado a promocionar If It Wasn't For The Nights en Japón y posteriormente en el Reino Unido. Pero al terminar de grabar Chiquitita, decidieron que sería una mejor lección para un acto caritativo a favor de los niños del mundo. Aquí está la canción que fue presentada por primera vez ante millones de televidentes en el concierto Música por UNICEF el 9 de enero de 1979, donando todas las regalías de la canción a dicha entidad. Número 4, ABBA con Chiquitita. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pathetic. I hope we can patch it up. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the stars are leaving. You will be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry. But the sun is once again. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Y llegamos al podio, los tres primeros lugares de los 20 superclásicos de ABBA. Mamma mía, madre mía, es una canción y sencillo lanzado por el grupo sueco ABBA. Esta es de esas canciones que le tomaron nombre para el famoso musical basado en canciones del grupo. Mamma Mía, musical en Broadway y también en Londres y en varios lugares del mundo dieron licencia para este musical. Mamma Mía. Aquí están ABBA en la casilla número 3 con su Mamma Mía. Número 2. Y vamos con la canción número 2. Estamos ya frente a los primeros lugares. Esta canción se ha convertido en un clásico de ABBA, siendo una de las canciones más conocidas del grupo. Varios artistas la volvieron a cantar, a grabar, como fue Erasure, The Leather Nun, Therapy, Fugees, The 18s, entre otros. Y incluso Madonna solicitó permiso a ABBA para utilizarla en las estrofas y el sample en su canción Hang Up. Y más reciente, la cantante Cher, quien lanzó su versión de la canción como primer sencillo de su nuevo álbum de versiones de ABBA. Aquí está en el número 2, ABBA con Gimme, Gimme, Gimme. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 1. Y llegamos al puesto número 1 en los 20 superclásicos de la agrupación ABBA. Esta canción que viene a continuación, pues se convirtió en el único éxito número 1 de ABBA en los Estados Unidos. Y encabezó las listas además de Australia, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, México, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, España, Suecia, Reino Unido, Alemania y Groenlandia, entre otros. Señoras y señores, la canción más popular de la agrupación ABBA en el planeta Tierra es Dancing Queen. Superclásicos de la FM. Y ahí estaban los 20 superclásicos de la agrupación ABBA. Hoy, gran especial que hemos hecho con la emoción y felicidad de verlos de regreso después de 40 años. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias a Jonathan Savera por la grabación, edición, puesta al aire de nuestros 20 superclásicos. Voiceover y conteo regresivo de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos, les mando abrazos en estéreo, el AVE. Hasta la próxima oportunidad. Pásenla bien y sigan siempre con la FM. Futuro y conviértelo en tu presente. Esto es Nissan. Es innovación, tecnología, emoción, velocidad y aventura. Pero sobre todo, Nissan es ese impulso que te mueve y te hace sentir vivo. Nissan es mucho más de lo que piensas. Déjate sorprender y prepárate para conquistar cualquier terreno con tu Nissan. Visítanos en nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional. Con el Big Sale de Colchones El Dorado, todos quieren mejorar su descanso. Aprovecha hasta el 40% de descuento en colchones, almohadas y combos con base cama. Más información en colchoneseldorado.com. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Promoción válida del 1 al 19 de septiembre de 2021. Válido en tiendas físicas y online. Aplica restricciones y condiciones. En Unicentro Bogotá reactivamos la industria automotriz colombiana. Presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. La feria automotriz más importante del país, creada junto a las 34 marcas más grandes del mundo. Ven por el carro de tus sueños con toda tu familia a Motor Fair, del 2 al 12 de septiembre. En Unicentro Bogotá siempre tienes más. ¿Qué pasa, tribu? Soy Camilo. ¿Saben qué es ser como el agua? Es no resistirte a darte ese gustico que tanto quieres o a compartirlo con los demás. Encuentra Postobón Aqua en las presentaciones de 500 mililitros, 1.5 litros y 2.5 litros. Deliciosa, refrescante y sin calorías. El punto exacto. Pruébala ya. Postobón Aqua. En Unicentro reactivamos la industria automotriz colombiana y presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. La feria automotriz más importante del país, creada junto a las 34 marcas más grandes del mundo. Ven por el carro de tus sueños con toda tu familia a Motor Fair. Del 2 al 12 de septiembre en Unicentro Bogotá. Siempre tienes más. En Claro aprovechas al máximo tu plan postpago de 30 gigas con Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y minutos ilimitados, porque somos la red número uno en cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio 2021. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo. Términos y condiciones en claro.com.co. Vive Motor Show RCN Radio, la primera vitrina virtual automotriz del 26 de agosto al 5 de septiembre. www.motorshow.rcnradio.com. Invitan Chevy Plan. Juntos movemos tus sueños. Walt Disney World Resort Florida, el lugar de los sueños, operado por Destino Jet. Automas, un sello de confianza para su vehículo. Nissan es tomar el futuro y convertirlo en presente. Esto es Nissan. En Motoriza Mercedes Benz, tú eres la estrella. ¿Pensando en comprar carro o moto nueva? No des más vueltas. Solo en Los Coches encuentras más de 20 marcas en un mismo lugar. Hola, mi nombre es Nicolás Urrutia, tengo 16 años, soy joven solidario y hoy puedo decir que he fortalecido mis valores y conocimientos gracias a la Fundación Solidaridad por Colombia. Desde hace 46 años, nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo. Únete y dona.